Lunes 29 de abril de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia. Comenzamos el relato de la actualidad de hoy lunes echando un vistazo a las citas del fin de semana y más concretamente nos vamos al auditorio lleno ayer hasta la bandera para ver la última eliminatoria del Aur Kantari Txapelketa. 10 participantes y otras tantas canciones en euskera se ofrecieron ayer en el auditorio de Berriozar en la última eliminatoria de la Nafarroako Aur Kantari Txapelketa o Campeonato Infantil de Canciones en euskera. Como decimos, el auditorio presentaba un aspecto inmejorable y el buen ambiente pudo sentirse tanto en el patio de butacas como sobre el escenario. Una vez celebradas las tres eliminatorias de Navarra, el jurado deberá elegir ahora a 4 finalistas que participarán en la final de Euskal Herria que se jugará el próximo mes de junio en la Casa de Cultura de Burlada. Eso tuvo lugar ayer domingo y el sábado se jugó en el frontón de Berriozar un festival benéfico de pelota para los niños y niñas con discapacidad o con trastornos psíquicos. La iniciativa estaba organizada por la asociación Toto Chocoa, una asociación sin ánimo de lucro creada recientemente en nuestro pueblo y también cosechó un enorme éxito ya que consiguió llenar el frontón. El festival comenzó a las 5 de la tarde con la participación de la Escuela Municipal de Pelota y con un partido de pelotaris profesionales. Toda la recaudación se destinará a la adquisición de material para la elaboración de terapias alternativas destinadas a niños y niñas con discapacidad o con trastornos psíquicos. Y después de ver lo que nos ha deparado el fin de semana, miramos ya a las nuevas citas culturales para estos días y lo hacemos con una charla que tendrá lugar hoy mismo. Carmen Nieto, coordinadora de formación de Herrikoa, ofrecerá esta tarde una charla bajo el título Promover el éxito y aumentar la motivación escolar, organizada por la Pima Ausens. Y la cita será hoy a las 6:30 de la tarde en la antigua Casa de Cultura, en el número 24 de la calle Artecale. Además, la Pima Ausens ha puesto en marcha un servicio de guardería para todas aquellas personas que quieran acercarse. Y un dato que conocíamos la semana pasada, el paro ha subido un 2% en Berriozar y afecta ya a 1.178 personas. La semana pasada se dieron a conocer los últimos datos del paro en Navarra y supimos que la cifra récord de 58.000 personas desempleadas se dio durante el mes de marzo. En Berriozar hay en la actualidad 1.178 vecinos y vecinas sin trabajo, es decir, un 1,99% más que en el mes de febrero. Sin duda será un dato que se tendrá muy en cuenta durante el Día del Trabajador, el Día de los Trabajadores, el próximo miércoles, el próximo día 1, en las manifestaciones que recorrerán toda la comarca. Sabemos ya que muchos y muchas berriozartarras están ya preparando esas movilizaciones. Y una última cuestión antes de cerrar este bloque de noticias, aunque por poco tiempo, está todavía abierto el plazo para inscribirse en el torneo de fútbol sala. Ese plazo expira mañana, día 30 de abril. Por lo tanto, tendréis que andar con ojo para apuntaros todas aquellas personas que lo deseen. Se permite un máximo de 15 jugadores y la cuota a pagar por equipo es de 160 euros. Para recabar más información, podéis dirigiros al correo electrónico vázquez1810@hotmail.com. vázquez1810@hotmail.com. Y como todos los lunes os ofrecemos hoy los resultados del Berriozar Club de Fútbol. En fútbol masculino comenzamos por el equipo de Primera Regional que ayer cayó frente a la Maya en un partido jugado en Berriozar 0-1. El equipo de Segunda Juvenil jugó contra el Lezcairu y también perdió en el partido jugado en Lezcairu 4-0. Y igual de contundente, o por lo menos casi igual que de contundente, resultó la derrota del Cadete A frente al San Jorge 3-0. Los únicos en cuanto a fútbol masculino que vencieron fueron los del Cadete B, que endosaron un contundente 7-1 a Salesianos en un partido jugado en Berriozar, mientras que el Infantil A también perdió frente a San Cernin 9-2. El Infantil B tuvo descanso. En cuanto a fútbol femenino, podemos decir que hubo un poquito de todo. El equipo de regional femenino se enfrentó a la Universidad de Navarra y venció 3-1, mientras que el equipo de fútbol 8 femenino perdió contra el Colegio Amigo 0-2. Y seguimos con fútbol 8, aunque esta vez masculino. El equipo de fútbol 8A se enfrentó al Ademar en Berriozar con un resultado de empate a 3. El fútbol 8B venció al Itaroa Huarte 2-1, mientras que el Berriozar de fútbol 8C jugó contra el Teresiano y también ganó 2-5 en un partido jugado en Orcoyen. Por último, el fútbol 8D jugó contra el Iravia y empató a 2. Y concluimos con los resultados de Futbito. Berriozar A no jugó este fin de semana porque tenía descanso. Berriozar B jugó contra el Aoiz y empató. Berriozar D ganó al Navarro Villoslada. Berriozar D ganó también al Elorri. Y Berriozar E cayó frente al Colegio Iravia. Berriozar F también perdió contra Iturrama, mientras que Berriozar G también perdió contra el Ardoi. También perdieron los del Berriozar H contra Berrioplano, una racha de derrotas la que llevamos, y Berriozar I también cayó frente a Kirol Sport. Berriozar J venció en su visita a Atargi en Villava, y Berriozar K contra el Paz de Ziganda, la Icastola Paz de Ziganda, también perdió. Por último, el Berriozar L también cayó frente al Ardoi en Cizur Mayor. Vemos que ha sido una jornada negra para los equipos de Futbito de Berriozar. Y después de la actualidad deportiva, echamos un vistazo a la meteorología. Cielos nubosos a muy nubosos, especialmente durante la segunda mitad del día de hoy. Precipitaciones débiles a moderadas por la tarde, noche, y vientos flojos a moderados de componente norte con rachas fuertes. Eso es lo que nos dice la previsión de hoy. Eso sí, las temperaturas irán en ligero ascenso. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.